Bon, pero, perdón, Bonnie Bombenon, Chivo y Jodío, la Deca de Marto, Dumi, Dec, Du. Jodío, estas. Sabato, la Deca de Marto, Dumi, Dec, Du. Maricel, Priquioni, Parolis, la Pacintan, Sabato. La pasinta en sabato en estis la tria de marto. Estis la dua claso. Yo digo esta es la tria claso. La pasinta claso. La kion pri kion ni parolis. Kion ni studis. Kion ni lernis. Kion ni legis. Pri kion ni parolis. Eble, a lo mejor. Eble Griselda, memoras, Priquion y Parolis. Estuvimos checando el vocabulario de las escuelas anteriores. Vortaro, ni Parolis, tri Vortaro, ¿qué? Vortaro. Quelcai Vorto, ni estudis quelcai Vorto, en qui Vorto en vi memoras. Ni, se mi demandis al vi, qui Vortoin vi memoras, pri kion ni parolis. Ĉu vi komprenas mian demandon? Vesto, vito. Ah, jes. Ves. Ah, vesto aŭ vesto? Vesto. Vesto, animal. Kaj vesto kio estas? Vestido. Bueno, vestir, ¿no? Vesti, vestigi, vestirse. Vesto, animal. Tre bono. Tre bono. Maricel, ¿tú bien memoras había en Borton? ¿Bonvenon a Chiwi? ¿Chainas a mí que día en Corra de...? Bueno, Verónica, ¿vine al Venus la paciente en Zapato? Cristian, ¿prigió Plini y Parolis? Hicimos la lección 2. La dua lecti ono. Ni studis la duan lecti ono. Mi fermos la pordon, char multa y estas vidante. Kiu estas tio? Kiu estas tio? Kaj mi fermos la pordon, la pordo estas fermita, pardon, mal fermita. Mi fermos la pordon. Mi fermas la pordon. Mi jam fermis, cerré. Tiempo pasado mi fermis la pordon. Char estas bruo, hay ruido, estas bruo en la jura facultato, la advocato y multe chatas paroli, chune. Cristian, de nuevo, pri kio ni parolis? La dua lecciono. Ni parolis pri la dua lecciono. Pri kio estas la dua lecciono. ¿Sobre qué es? PRI no es un partido, bueno, también es un partido político, pero en Esperanto PRI es acerca de, sobre tal cosa. Estábamos viendo que eran como afijos en esa lección. La afixoi, ni paroles PRI, la afixoi de Esperanto se niaca paroles PRI alías. Bueno, PRI kion PLI, PRI kion PLI. ¿Sobre qué más? Manzana. Tre bone, sana, malsana, forta, malforta, forta, malforta, yuna, malyuna, peche, plu, tre bone. Karen, Priquioni, pli, paroles, ¿sobre qué más hablamos? Vimos el cuadro de voces simples. Yes, la tabulo pri correlativoi, ¿no? Pri correlativoi. ¿Chubi povas paroli ion, tritio? ¿Puedes hablar algo acerca de eso? ¿Chubi povas paroli ion, tritio? Sí, es que vimos lo que era como las columnas, que era algo así como el género, y las otras, las filas, que era como la especie, ¿no? En específico. Uh-huh. Y entonces veíamos que eran las como las preguntas, las que estaban así en la fila. Ejemplos, por ejemplo. Kio. Kio. Kio significa kio. ¿Qué significa kio? ¿Kio significa kio? ¿Qué significa kio? ¿Qué? Yes. Kio, Kio signifas Kio, Kio signifas Kio. Tre bone. Ŝajnas al mi, ke mi jam havas aliajn de studantojn, ĉu ne? Mi denove prenos la liston. Surema, Surema? Omar, Gustavo, Maricel ya, Magalón Callá, Mica, Mica, Chitía, Mica, Chitía. América, Chitie, aquí. Ah, Chitie. Chitie, yes, te pones. Chitie significa presente. ¿No? En México, cuando se toma lista, fulano de tal, presente. En Esperanto, Chitie. Gerardo. Gerardo, ¿no está? Ah, creo que no ha venido. Jorge Luis. Chitie. Chitie. ¿Tienes algún comentario sobre el ejercicio 1? Fácil, difícil, poco tiempo, tiempo suficiente. No, pues estuvo bien, creo que el tiempo es suficiente. ¿Sí? Sí, no hay ningún problema. Sirve para mantenerse actualizado, ¿no? En el Esperanto. ¿Verdad? Según quiero creerlo. Carlos Hugo, Isabel, no ha llegado. Carla María, Maribel. ¿Algún comentario sobre el ejercicio? ¿Fácil, difícil? ¿Qué sí, más? Sí, sí. ¿Difícil? Sí. ¿Por qué? No había leído. Ah, bueno. Ah, ya comprendo. Y, pero bueno, si hubieses leído, a lo mejor no sería tan difícil. No, no pude, las cosas estaban aquí. ¿Verdad? Sí. Bueno. ¿Cambiarías algo del examen? Digo, del examen, del ejercicio. No, ¿verdad? Bueno, con Venus de Nobel, Angélica. ¿Algún comentario sobre el ejercicio 1? ¿No? Fácil, difícil, poco tiempo, tiempo suficiente. Tiempo prudente. ¿Perdón? Tiempo se me hizo bien. Estuvo bien. Para responder. Y el ejercicio, pues estuvo. Bueno, como que recuerdas muchas cosas que tal vez se te olvidan o algo. Bueno, a mí se me hizo recordar. Sirve para estructurar el conocimiento. Ajá. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Jorge Argenis. Sí. ¿Algún comentario sobre el ejercicio? ¿Cambiarías algo el ejercicio? ¿No? Laura Cecilia, Cristian, Jan, Claudia, ha llegado. David. No ha llegado. ¿No? Sara, Mariano, Mayeli, ¿algún comentario del ejercicio? Es que yo tuve muy poco tiempo para leerlo, yo me metí ya muy tarde. Entonces también ya estuve como 10 minutos para contestarlo. Pero pues en general no está bien. En general está bien. O sea, digamos que tu fueron más bien circunstancias personales. Sí, ya tuve como 10 minutos, como me metí 10 minutos y dice que se agarra. Tuve 10 minutos para contestar. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Lo mejor lo dejo cerrar el sábado a las 9 de la mañana o qué? Sí. Sábado a las 8, ¿no? Para que puedan llegar a la clase. Tenemos que estar haciendo el ejercicio. Bueno, Karen, ya comentamos. Mari, no ha llegado Mari. Maritza, Edwin, ya comentamos. Castillo, ya comentamos. Armando, no ha llegado. Laura. Sirenia, Ricardo Enrique, ya comentamos, Ricardo Real, ya, Consuelo, Mireya, ya comentamos, ¿no? Norma Leticia, Alejandro, ¿qué te pareció el ejercicio? Trebona. ¿Cambiarías algo? No. Les puse ahí, me hiciste acordar, no sé por qué. Les puse ahí definiciones en español y en esperanto, ¿verdad? La definición de diptongo tomado del diccionario de la Real Academia Española y un enlace al diccionario de esperanto. Ese diccionario pues es muy útil para reafirmar sus conocimientos del esperanto. ¿Sí? ¿Es que a mí me salió? ¿Cuál? ¿Te dije? ¿Sí te dije? ¿Cómo pasó? ¿Tu apellido cuál es? Rodríguez Arredondo. Laura Sirenia. Creo que te confundí con alguien. ¿Algún comentario del ejercicio? ¿Cambiarías algo, Laura, del Sirenia? ¿Cómo te decimos? ¿Laura o Sirenia? Laura. ¿Cambiarías algo? ¿Te pareció bien? No. Claro, es el ejercicio 1, ¿no? Va a ir aumentando la dificultad con los próximos ejercicios. Y me pregunto si estarían dispuestos a continuar, cuando terminen las clases, a continuar con el curso virtual para que avancen. Estoy esperando. Pero tendría que comprometerse a tomarlo, ¿no? Sí, profe, sí lo voy. Entonces, yo invierto mi tiempo. A mí nadie me paga el curso. Tampoco me molesta al respecto. Pero es tiempo que yo tengo que invertir, ¿no? Repito, lo hago con mucho gusto, no le estoy cobrando. Lo que quiero decir es que si tengo que tomar una fracción de mi tiempo para invertirlo en el curso. Entonces, si lo van a tomar, que sea verdadero, que sea real, ¿no? Bueno, antes de Laura, ¿con quién conversábamos? Con Alejandro. Entonces, Alejandro, ¿no cambiarías? No. Griselda ya comentaba, ¿no? ¿Quién faltó? ¿Quién va llegando? David, ¿tu apellido cuál es? Maldonado. ¿Qué te pareció el ejercicio, mamá? Pues me pareció que estuvo bien realizado. ¿Cambiarías algo? Sí, creo que con las respuestas de la opción de ambas son correctas. Ah, pues eso disminuiría la dificultad del ejercicio. Entonces, si le quito eso, es ya prácticamente no estudiar, ¿no? Es nomás leer y responder. Pero lo mismo me han sugerido en otros lugares, ¿verdad? Derecho internacional. Oiga, profe, no podía darnos ya las respuestas, ¿verdad? No, esto no se puede. Estoy exagerando un poco, pero lo que quiero decir es que si quito esas opciones, disminuye la dificultad del ejercicio. Pero yo no veo que hayas tenido ninguna dificultad. ¿No, verdad? Bueno, sí, me equivoqué en dos. ¿Lo presentaste dos veces? Ajá. ¿Y eso te sirvió para saber cuál era el error? Sí. Bueno. ¿Quién más? ¿Isabel qué? González. ¿Algún comentario del ejercicio? Uno. ¿Cambiarías algo? ¿Tiempo suficiente? Mucho tiempo. Mejor 20 minutos solamente. Para el siguiente ejercicio, a propuesta de Isabel, vamos a dejar solamente 20 minutos. ¿Qué les parece? ¿Sí les parece bien? Nadie dice nada, es un murmullo, pero entonces. ¿A quién falta de David? Ella no supo en qué se equivocó. En nada se equivocó. Una vez sí lo vi. En una vez tuviste una mal. Sí, pero lo vi ayer. Que estaba bien mal. Lo vi ayer. ¿Cuál fue la que te sacaste mal? Gage Gigogu, tuviste mal. No es igual en español que en esperanto. Ese fue tu único error. Pero lo corregiste en la segunda oportunidad. O no te tocó la pregunta, porque son muchas preguntas. O sea, cada uno le tocan 20, otro 20, otro 20. ¿Quién falta? Sí, ya se me ocurrió. ¿Qué? Yo creo que estaría bien, por ejemplo, de que dice la compañera que hizo su ejercicio y no supo cuál estaba mal, que al final de que hacemos el ejercicio diga, no, pues tuviste mal la pregunta 5 y que te la vuelvo a parecer y como que en poquito la respuesta queda correcta, no sé, porque así también ya te das cuenta, ¿no? Mejor pregúntenme cuál fue su error, no se lo digo. Uno por uno, ¿verdad? Porque si no se me va a circular el ejercicio y la idea es pues no que circule el ejercicio, sino que aprendan el curso, ¿no? Eso es mi opinión, pero igual lo podríamos probar quizás en el futuro, ¿no? ¿Quién falta? ¿Quién más? ¿Mari? ¿Mari qué? ¿Estás inscrita en la escuela virtual? ¿Alguna razón? No es regaño, es nomás pregunta, ¿eh? No. Este curso es entre che amigos, ¿verdad? Es muy chévere el curso, no es como en Derecho Internacional, que hay otras, otra manera de interactuar con los alumnos. Más o menos es lo mismo, ¿no? Pero quizás es un poco más estricto en Derecho Internacional. Entonces, pero me gustaría saber si cuál fue la razón por la cual no pudiste inscribirte ni presentar el ejercicio. Tiempo. ¿Y Maritza? Estamos en los mismos tiempos. No, ya en esta semana. No, pero sí estuve revisando el libro y ya también viendo, porque no tenía tiempo de ir a un internet. Pero. ¿El problema fue el acceso a internet? Sí, pero como sé, bueno, al menos en mi caso sé que es más lo fonético, así se me va como la pronunciación. Entonces sí estuve revisando un poquito el libro. Ah, qué bueno. Es que bueno. ¿Y podías inscribirte en estos días? Sí, yo creo que ya en esta semana sí. ¿En esta semana? Sí. ¿Qué día más o menos? El jueves, estoy desocupada, el jueves y día. ¿Y Mari? ¿También? ¿Irían juntas al internet? No, o... ¿Perdón? No te escribo. Bueno, ok, entonces también las dos, jueves o viernes. ¿No podría ser antes? Si no se puede, no se puede, nomás. No, jueves o viernes, bueno. ¿Quién falta? Gustavo. Sí. ¿No fuiste a presentar el ejercicio? Es que no tenía la contraseña. Bueno, ¿podrías presentar estos días? Sí. ¿Sí? Y también lo podría ver de en internet en privado la contraseña. Ah, por supuesto. Sí. Envíame un correo y pídeme los datos que te faltan. Zulema, ¿ha llegado? ¿Pues quién llegó después? Pero no de la semana pasada. ¿Tu apellido cuál es? Santos Sosa. Que no les asuste la lista, ¿eh? Entonces, les repito, este es un curso... ¿Cómo podemos llamar este curso? A mi quema, es a mi quema. No, ¿Y te has podido inscribir a la escuela virtual? No. ¿Podrías hacerlo estos días? Sí. ¿Sí has recibido comunicaciones por correo? Sí. ¿Sí? ¿Quién más falta? ¿Alguien más? ¿Ya todos tienen asistencia? ¿Ya? Bueno. Bueno, Jodiao de nueve. Jodiao, Bombeno Nachivi. Jodiao, esta es la teca de Marto, Dumi, Beck, Du. Gustavo, priquio ni parolis la pacinta en zapato. La pacinta en zapato, esta es la tría de Marto. Pues vimos la, lo que era la lección número 2. Ni vidis la duan lecti honor. Bueno, la lección número 2 de este libro de Jorge. Bueno, ¿de Jorge qué es? El libro de ejercicio. El cuadernillo de ejercicio. El que no es el diccionario. La texto curso ni vidis la tuan letzi onon de la man libro de Esperanto o la texto curso de Esperanto y es tre bone kai prikio tractas, de qué se trata prikio tractas la tua letzi onon, pues era así de ejercicios como los de la primera clase en el cual teníamos que completar. Vimos por ejemplo algunas palabras, como por ejemplo decir sobre, sur, exacto, supra, vimos también las como preposiciones, la preposición, yes, supra, sur, vimos el cuadro que decía que se parecía al que había hecho el de química, Mendeleev, yes, ni parolis pri la tabulo pri correlativo, au simplai vortoi. Simplai vorte. Jorge, prikio. Jorge, la sociologista. Prikio, pli, ni parolis. La lia Jorge, estas Jorge A. Ahí estas Jorge Luis, ¿no? Jorge Luis, que Jorge Argenis. Jorge Luis, prikio, pli. ¿Sobre qué más? Hablaba de, por ejemplo, nos enseñó las como las formas de decir de cómo está uno, si está parado, sentado, acostado, vimos diversas cualidades de los objetos, por ejemplo los colores, y las posiciones, o sea, si estaba afuera, adentro, ese tipo de cuestiones. Tre bone. Falta mencionar algo que hayamos visto. Sí, tenemos los pronombres. La pronomo, y digo a mí la pronomo y don Bolo. Los pronombres es mi, di, she, li, mi, y. Te falta uno para animales y cosas. Gi. Yes. Gi. Repone. ¿Cómo se dirá mío? Mía. ¿Tuyo, de él? Mía. Ah, de él. Ah, perdón. Vía. Tuyo, más bien tuyo, ¿cómo se diría? Vía. Vía. ¿Y de él? Vía. ¿Y de ella? Chía. Caité el plumo, ¿no? Entonces solamente agreguen la A y ya tienen los pronombres posesivos. ¿Y cómo se diría Jorge Argenis? Míos. Míai. Yes. Míai. ¿Y cómo se diría de ellos? Ilíai. ¿De nosotros? Níai. Caité plu. Entonces tenemos de los pronombres posesivos y los pronombres posesivos en plural. ¿Verdad? Tre bone. Do. En la unua, leti ono, ni parolis pri ĉambro, ni parolis pri juna, maljunulo, dika, eleganta sinjorino, ni lernis kelkajn vortojn, ekzemple ĝardeno. Kio estas ĝardeno? Jardín, jes, tre bone. Tablo, kaj tiel plu. En la tua leti ono, ni parolis pri. Kiu estas malsana, kiu estas sana, kiu kuŝas, kiu staras, kiu estas juna, kia estas la maljunulo. La maljunulo estas, bone, estas sinjoro maljuna, malforta, malsana. Kaj la mi parolis pri junulo, un joven junulo, kiu estas, bone, estas juna, forta, kaj sana. La maljunulo estas malforta, malsana, maljuna. Mi parolis pri arbo kiu staras, arbo kiu kuŝas. Ankaŭ pri Maria, Petro kaj Alberto. Mi parolis pri unu pomo kaj du pomoj. Kaj ni ankaŭ lernis vortareton. Amiko, kio estas amiko? Amigo. Kiel oni diras, como se dice, kiel oni diras amiga? Amiquino. ¿Quién puede explicar por qué amiquino significa amiga? Por la partícula IN y la terminación en sustantivo que es O, por eso sabemos que es amiga, es correcto. Hay un error que yo cometí cuando aprendí esperanto, es decir amiquina, amiga, ¿verdad? Pero en esperanto no es correcto, amiquina es el adjetivo de amiga, ¿no? Amiquina, no sé ni cómo traducirlo al español. Pero amiga, o sea, el sustantivo amiga, es amiquino. Ni acabo lernis arbo, árbol, biblioteco, fruto, lingvo, cushi, siri, stari, legi, lito. ¿Quio estas lito? Cama. Cama, yes, trebone. Paroli, ¿quio estas? Hablar, yes. Pomo. Do, existas computilo y chitio computilo en estas poma. ¿Suné? Esta cierto, estoy haciendo una broma. Esta cierto. Chitio computilo en estas poma computilo. ¿Chuché con chubí comprenes? Bueno, el arte. No es una Mac, pues. ¿Verdad? Yes. Nestas poma computilo. Nestas poma computilo. Rosso. ¿Qué es este rosso? Rosa. Edwin. Rosa, tre bone. Bona, ¿quio estas bona? Bueno, ¿cómo se dice bondad? Alejandro. Bonetso. esa es la cualidad de lo bueno en adjetivo. No sé ni cómo traducirlo al español. Bonezza es como... No, bondad es bonecho. Pero bonezza, bondadoso quizás, ¿verdad? Puede ser. Fazila, tío, esta es fazila. ¿Y cómo se dirá? Difícil. Malfazila. Yes, trebone. Malfazila. Lerni Esperanto, ¿esta es fazile o malfazile? Fazile, yes. No es fácil, ¿eh? Fácil, no. Esta es fazile. Internacia, internacional. Moderna, moderno. Nova, nuevo. ¿Cómo se dirá novedad? Porque novedad es algo concreto, ¿no? Novedad. Kiu novajo vihavas. Kiu novajo vihavas. ¿Qué novedad tienes? Novajo. Novajo. Ruja. Kiu estas ruja. Rojo. Sana, sano, simple, simple. Verda, verde. Paroli, hablar. Luego tenemos un, que significa uno. Du significa dos, ni nosotros, vi ustedes, tú o ustedes. Eso depende del contexto. Ili, tiu, tio, kia, perdón. ¿Es un o uno? Uno, yes. Uno, uno. Es uno. Mancas un litero. Uno. Uno. Dan con Ricardo, yes. Ah, la texto curso javas kelkain eraron. Por ejemplo, hay un error que tiene la introducción o el prólogo, que dice que las palabras de Esperanto se eligieron conforme a su mayor intencionalidad, pero no es intencionalidad. ¿Cuál sería la palabra correcta? Internacionalidad. Internacionalidad. Se eligen por su mayor internacionalidad, no intencionalidad, no significa nada. Por su intencionalidad, pues tiene intención, ¿no? Pero internacional debe decir, internacional. Todavía lo estamos corrigiendo. Bueno, sí. Si fuera ahí en moderna, sería moderna, y si dijéramos más moderna, sería como antiguo. ¿Sería como qué? Antiguo. Yo utilizaría, prefiero midirus antiqua. Antiqua. Porque lo contrario del moderno, hay un problema ahí de definición. ¿Qué es el modernismo? ¿No? Entonces depende de la definición del modernismo. Y hay una corriente de pensamiento. Si vas para allá, aquella facultad que está por allá, entonces tienen ahí como un millón de definiciones. Entonces, mal moderna puede significar muchísimas cosas. Entonces, para mayor claridad, lo que yo utilizaría es antigua. Antiguo, antigua. Por ejemplo, para patro, patro papá. Para es antiguo. Para patro es como antepasado. O sea, tu antepasado. Pero no tu abuelo, antes de tu abuelo todavía. Para patro, ¿no? Entonces la pra o maro es la humanidad de hace pues mucho tiempo, ¿no? La pra o maro. Bueno, aquí les traje un ejercicio. Mejor lo voy a pasar, ¿no? Lo van a tomar uno, ¿no? Si son tan amables. Yo me voy a quedar con uno. ¿Tienen cuánto tiempo quieren para responderlo? 5 minutos, ¿no? ¿Cuánto? 20. No, es mucho tiempo. No. A ver, vamos a irlo. ¿Quieren que lo respondamos juntos? Sí. Pues no, gracias. me olvidé de poner la fecha de hoy. Bueno, Nomo, ya saben lo que es Nomo, ¿no? Sí. Pues pongan. Registro via nomen la exerzo. Bona nocton. Bona nocton. Malfrue sed ne dormema, mi credas, ne? Malfrue sed ne dormema. Mi respondos excerpton. Mi respondos excerpton. Do, tienen 10 minutos, vi havas 10 minutos por respondi. Y voy a hacer una pausa en la grabación.